estoy amando. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que te estoy amando. Que te estoy amando. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que no es el momento en que estoy delirando. Que tu amor me lleva como un vendaval. ¿Y qué tal si de pronto te devuelven flores? Y de entre mis temores se me escapa un beso. Se me olvida todo y te vuelvo a besar. Déjame que te abrace, por Dios. Dejemos que esta brisa que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor. Repiquen las campanas. Me alumbra esta mañana desde ahora hasta el adiós. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que te estoy amando. Que te estoy amando. Que te estoy amando. Decirte que te estoy amando, que no es el momento en que estoy delirando, que tu amor me lleva como un vendaval. ¿Y qué tal si de pronto te devuelven flores? Si de entre mis temores se me escapa un beso, se me olvida todo y te vuelvo a besar. Déjame que te bese, mi bien. Déjame que te abrace, por Dios. Dejemos que esta brisa que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor. Repique en las campanas. Me alumbra esta mañana desde ahora hasta el adiós. Decirte que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando. Estoy llamando.